puro cuento, pura fantasía. Eso que me dabas, eso que decías, que tu amor eterno nunca cambiaría por mí. Y yo ciega en tu trampa caí. Eran tan reales todas tus mentiras, y sin darme cuenta todo te creía. Pero no hay un mal que dure tantas vidas, y al fin me di cuenta de todo y me fui. Ni una vez más, ni un beso más, ya no te puedo perdonar. Te pasaste de la línea y olvidaste cómo amar. Ni una vez más, no pidas más, ni una limosna voy a dar. Desterrado de mi vida, ya no hay nada más que hablar. Ni una vez más, no. Tú pensaste que esto nunca pasaría, pero todo cambia, mira qué ironía. La mujer tan frágil que tú me creías no está, se ha marchado y no vuelve.